Hola, soy Emilia Molina y en este podcast voy a hablar sobre la identidad de género como un asunto de participación cívica digital. Mi propuesta como plataforma para una participación cívica digital es Ser Mujer en el Mundo, un sitio que creé con el propósito de dar a conocer el rol que la mujer tiene en su sociedad y contexto, tomando en cuenta aspectos etnográficos como su país y su cultura. Elegí este tema porque la mujer se encuentra en un sector que no solo ha sido marginado a lo largo del tiempo, sino también violentado y reprimido como resultado de la diferencia de género. Como introducción, cuenta con un videoensayo en donde hablo sobre el rol que se les impone tanto a hombres como a mujeres y la manera en la que esto les afecta, repercutiendo directamente en nuestra cultura y su funcionamiento. Cuenta con una serie de entrevistas hechas a mujeres de distintos países para que cuenten su experiencia siendo mujeres en su país y lo que significa ser mujer para ellas. Es un sitio que abre espacio para una participación digital en donde las mujeres alrededor del mundo no solo sepan cómo viven otras mujeres en otros países, sino también que compartan, a manera de video o texto, su experiencia y su manera de llevar a cabo el papel de mujeres. Esto para ser más conscientes de las dificultades que tenemos como mujeres y la gran responsabilidad que tenemos por luchar y comprometernos realmente por lograr un cambio para una igualdad de derechos humanos. Por esto, también cuenta con un apartado que informa sobre proyectos internacionales a favor de la mujer, lo cual busca informar sobre sus derechos y las maneras en las que se están logrando cambios a su favor. Como Bell Hooks menciona, vivimos en una cultura de dominación en donde se necesita una revolución de valores para hacerle frente a problemas sociales como lo es el sexismo, pero esto resulta aún más difícil viviendo en una sociedad guiada por las máquinas y computadoras, las cuales mediante publicidad y noticias nos siguen alimentando con ideas sexistas que objetifican a la mujer y posicionan al hombre como el que debe dominar. Ideas que aprisionan a ambos géneros, pero cuya construcción afecta radicalmente a la mujer por limitar sus derechos. Y a pesar de que podemos creer que la lucha por la igualdad de género ha logrado grandes cosas, aún queda muchísimo que hacer para crear un verdadero cambio y comprometernos con la diversidad para lograr justicia y libertad. Así como Kimberly Crenshaw habla sobre el caso de Anita Faye, abogada y activista negra que no fue tomada en serio cuando denunció el acoso sexual por parte de un jurista estadounidense negro, hay muchísimos más casos en donde las mujeres no son escuchadas y son incluso culpadas. Las mujeres tienen una doble carga, que es la discriminación de género y la racial, además de que se les puede ver como traidoras para su comunidad, porque denunciar el acoso sexual siendo una mujer negra significa reforzar un estereotipo racial que de cierta manera compromete el desarrollo de la raza negra. Como resultado de estos problemas sociales, cada vez hay más jóvenes que se convierten en agentes políticos y luchan de manera comprometida por un cambio social y político mediante sus acciones. Henry Jenkins y Sherestova hablan del activismo de nuestra generación como un espacio donde los jóvenes buscan articular valores e identidades compartidos con el propósito de hacer conciencia de problemas políticos como la desigualdad de género. Para cumplir un propósito como agentes políticos, es necesario tener capacidades comunicativas para una producción cultural que llegue a más personas y genere aún un mayor impacto en nuestra cultura popular. Esto se lleva a cabo en los medios digitales, cuyas plataformas forman parte fundamental de la comunicación de los jóvenes y es un espacio en donde se fomenta una participación que puede resultar tanto de forma positiva como negativa. Beautiful Trouble es una plataforma de participación cívica realmente comprometida por un cambio social, en donde se ofrece una formación sobre estrategias y tácticas creativas para llevar a la acción el tema social de tu interés de manera más eficaz y a un mayor número de personas. Con esto, como se menciona en las teorías que fomenta la plataforma, la acción política es impulsada por expresar una identidad y ganar cambios concretos. De esta manera surge un lenguaje nuevo del cambio social como referencia a la cultura popular y los jóvenes se convierten en creadores de esto, encontrando su voz con sus posturas y argumentos con una comunicación efectiva. Este contenido generado por usuarios forma parte de la web 2.0, cimentada en una cultura participativa, en donde los consumidores son también creadores que están comprometidos con lo que expresan y lo que buscan lograr. En el caso del activismo, con su razón social. Pero como mencionan Henry Jenkins, Sam Ford y Joshua Green, la web 2.0 tiene un gran defecto, pues transforma los bienes sociales generados a través de intercambios interpersonales en contenido que generan los usuarios que pueden monetizarse y comercializarse, de lo que muchas empresas se aprovechan para capitalizar las contribuciones creativas de sus audiencias, limitando los contenidos. Y aquí entra el problema del copyright y el fair use, lo económico y lo social, donde compartir afecta a la economía, pero no hacerlo afecta a la sociedad. Un ejemplo claro de la participación digital de los usuarios es el remix, que sigue creciendo cada vez más como una forma de expresión mediante el discurso de los usuarios. Patricia Afterhey nos menciona la importancia de que los usuarios sepan sobre sus derechos de uso justo, pues al no saberlo, es más fácil que se limite su expresión censurando cualquier material que tenga otro material similar al protegido bajo el derecho de autor. Una de las principales plataformas para el uso del remix es YouTube, tal como lo dice Virginia Kahn, y esta plataforma cuenta con vigilancia para detectar el material bajo el derecho de autor de manera automática, lo que limita el juicio objetivo acerca de los derechos que brinda el uso justo. Para los casos en donde no sabemos qué protección tenemos ante este tipo de vigilancia, existen sitios como Panopticlick, que nos dice qué tan protegido está nuestro buscador y qué tanta privacidad tenemos, y Privacy Badger, que funciona como un escudo que bloquea esta vigilancia online para proteger nuestra navegación y poder hacerlo de una manera más libre. Es por esto que hacer hincapié en la necesidad de que los usuarios conozcan sus derechos y el uso justo es clave para que puedan seguir utilizando este material de manera innovadora y libre, tomando en cuenta las limitaciones del uso justo como la naturaleza del trabajo, la cantidad de material usado y la intención. Para la elaboración de este podcast se utilizaron las siguientes referencias: Beautiful Trouble, The Boy y Mitchell, Teaching to Transgress, The Bell Hooks, Whose Story Is It Anyway, de Kimberly Crenshaw, The Routledge Companion to Remix Studies, de Patricia Afterhey, Spreadable Media, Creating Value and Meaning in a Network Culture, de Jenkins, Ford y Joshua Green, By Any Media Necessary, The Activism of Jove, de Jenkins y Sharistova, The YouTube Gaze, Permission to Create, de Virginia Kahn, y las herramientas digitales Beautiful Trouble, Panopticlick y Privacy Badger. Con música de D&E, The End Credits, Someday We'll Be Together Again, The Bong, Sunflower, The Post Malone, y Wish You Were Gay, The Billie